cuarta clase dictada el día 19 de mayo de 1970 por el profesor Jordán Bruno Senta. Voy a empezar, aunque no ha sonado la chicharra, porque el rigor es la hora, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar el problema del bien del mal. Y vamos a hacer ante todo una referencia al mal, porque evidentemente el problema del mal es un problema que compromete el destino personal de cada uno de nosotros, el de todo el género humano, el de la naturaleza misma de las cosas, especialmente de las criaturas inteligentes y libres, e incluso aparece comprometiendo también la santidad misma de Dios. San Agustín, que es justamente el doctor del mal en la Iglesia, del mal y de la gracia, en su juventud, a lo largo de 9 años, formó parte de la secta de los maniqueos, es decir, de esta secta que reconoce la existencia de 2 principios, a los cuales presenta, digamos, en un plano de consistencia más o menos igual, un principio del bien y un principio del mal que luchan, y toda la existencia y todo el destino de las cosas y de los hombres está en función de esta lucha entre el bien y el mal, en que el mal aparece como una cosa consistente, como algo que es, por lo mismo que su presencia es algo indiscutible, es algo evidente. Lo primero que debemos reconocer universalmente es la existencia del mal físico y del mal moral. El problema del origen, ese ya comporta otra exigencia a la cual trataremos de responder. Pero evidentemente, la presencia del mal e incluso el éxito que evidentemente tiene en la historia, en el destino de las personas en esta vida terrena, ha hecho que se dieran casos de hombres como Leopardi, por ejemplo, que consideraran que realmente la vida es una cosa despreciable. O incluso estos existencialistas a la moda de hoy, del tipo de Sartre, para quien la vida es sencillamente una pasión inútil, una cosa sin sentido. Es evidente también que el problema del mal y su vigencia en la existencia humana llegó a desconcertar a filósofos de la sabiduría, de la justeza, de la proporción, de la medida de un Aristóteles. Porque Aristóteles, como se documenta en su Ética Nicómaco, comprendía que el hombre, por su naturaleza racional y libre, estaba destinado a la felicidad por la vía de la contemplación habilitada, digamos así, por la virtud. Evidentemente, la conexión entre la virtud, la contemplación y la felicidad pareciera la cosa, es la cosa más lógica, más conforme con la naturaleza del ser. Es evidente que el hombre virtuoso es el hombre que está, digamos, en las condiciones óptimas para el mejor acto de la mejor potencia humana, que es la inteligencia, la contemplación de la verdad. Y es evidente que esa contemplación de la verdad, esa elevación a la sabiduría en la virtud, debiera ser la felicidad. Y debiéramos ver, digamos así, junto a la sabiduría y a la virtud, el gozo, la dicha. En cambio, nos encontramos con que muchas veces los hombres más virtuosos, más consagrados al bien, aparecen confrontando dificultades insuperables, soportando sufrimientos y persecuciones extremas, y este es un hecho indiscutible. Y vemos prevalecer a los malos, vemos prevalecer las formas más odiosas, más negativas de la opresión, de la prepotencia, de la soberbia, de la perversidad, y tener un éxito temporal indiscutible. Uno ha oído muchas veces decir que los hombres malos terminan mal en el sentido de que tienen una muerte violenta o trágica, pero son innumerables los que mueren de viejos en la cama por una enfermedad, sencillamente porque ellos tampoco son inmortales. Y que vemos a la bondad perseguida es indiscutible. Nadie lo documenta mejor que nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno medita no solamente la conducta de la multitud que lo recibe triunfalmente el día domingo, y el día jueves ya está pidiendo, está pidiendo clamorosamente su crucifixión, y lo prefiere a Barrabás en lugar de él. Y vemos que sus discípulos elegidos por él, hay uno que lo traiciona y los demás, solo, uno solo, que dé la cara, que comparta su pasión y su muerte, y solamente Juan el preferido, seguro de vergüenza porque estaba la madre y otras mujeres junto a la cruz, el hombre se animó a estar allí también, muerto de miedo. El Evangelio repite en forma constante ese terror a los judíos que le invadió a los discípulos de Cristo. Vivieron escondidos. Y en rigor sostenidos por una mujer, después de la muerte de nuestro Señor. Hasta que lógicamente cuando apareció nuestro Señor resucitado, cuando empezó a infundirles el Espíritu Santo, cuando luego de irse Él al Padre, el Espíritu se derrama sobre los discípulos, se convierten en gigantes, pero ya es que actúa en ellos la fuerza de Dios. Pero mientras estuvieron reducidos a sus recursos humanos, a sus decisiones humanas, el espectáculo no puede ser más lamentable. Y es un espectáculo que nosotros lo vemos repetirse constantemente, porque esa historia de Cristo es siempre contemporánea, es siempre actual. De manera que hasta la santidad de Dios aparece, no que sea, aparece comprometida con el problema del mal. Incluso hasta se le adjudica el mal, que es el autor del mal. ¿Cuántas veces ha oído decir uno, pero si Dios sabía, porque todo lo sabe, que esta criatura humana iba a pecar, iba a obrar mal libremente, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué no evitó su creación? ¿O por qué no evitó el mal? E incluso, después que Dios viene al hombre, hecho hombre, y se inmola por el hombre, y trae la gracia con él y la derrama sobre los hombres y la continúa derramando a través de los sacramentos de nuestra iglesia de Cristo. Sin embargo, Dios Jesucristo, el bautismo, nos redimen del pecado original y de los que podamos haber cometido hasta ese momento, pero nos deja íntegra la propensión al mal. Evidentemente que eso tiene un sentido profundo. No tendría razón de ser esta criatura racional y libre, hecha para ir libremente hacia Dios y para sumarse a la gloria de Dios, si no fuera depender nada de ella su salvación. Si todo lo hiciera Dios, entonces el hombre tendría la dimensión de una criatura inconsciente e irresponsable. Si el hombre permanece siempre en esta propensión, en esta inclinación al mal, teniendo que afrontar las tentaciones y las pruebas hasta el último suspiro, es precisamente porque la salvación no es solamente obra de la gracia, sino también de una participación activa y libre del hombre. Algo tiene que poner él. En consecuencia, uno se explica que no solamente el hombre creado en libertad para ir si quería ir, para permanecer fiel a Dios si quería permanecer o apartarse de él, si así lo decidía, no solamente había esa posibilidad de que obrara mal, de que usara mal de su libertad, sino que incluso después de la redención, el hombre continúa con esta posibilidad del mal, con esta inclinación al mal, con esta necesidad de luchar, con este sentido agónico de su vida, en que con la ayuda de Dios el hombre puede vencer al mal, puede vencer al mal, por una participación activa suya también. Pero evidentemente el mal es el gran problema, es el gran drama de la historia. La historia del hombre comienza, la historia propiamente dicha, esta historia de la cual participamos, esta historia que vista desde Cristo es la historia de la salvación, es una historia que comienza precisamente en aquel momento en que, existiendo el hombre en la integridad de su naturaleza, asistido por la gracia de Dios, desde el momento que Dios se comunicaba con él, se comunicaba con él y el hombre se comunicaba con Dios, y el hombre tenía todas las condiciones para obrar el bien, que es obrar según la voluntad de Dios, que es obedecer a Dios, que es hacer lo que Dios quiere. Podía el hombre hacerlo si quería, y le hubiera sido cada vez más fácil permanecer en esa fidelidad si hubiese querido. Sin embargo, el hombre, bajo la seducción del ángel rebelde, el hombre desobedece a Dios, lo desacata. Dios todo lo ha creado uniendo, porque todo lo ha creado como un acto de amor. La creación no es más que una sobreabundancia del ser de Dios, un acto de generosidad, un acto de amor gratuito. Es un regalo que Dios hace, esto de dar la existencia a las criaturas, lógicamente para su gloria. Y no solamente todo lo ha creado uniendo, sino que además ninguna criatura existe para ella sola en el designio divino. Ni nada de la criatura racional y libre, hecha su imagen y semejanza es para ella sola. Admira que un pagano como Platón escribiera en una de sus cartas Arquitas, escribiera estas palabras que parecen evangélicas, porque le dice Platón Arquitas: recuerda que nada de lo que el hombre es y tiene es para él solo. Recuerda que todo lo que eres y lo que tienes, lo tienes para compartirlo. No es para ti solamente. Este sentido de la comunicación, de la difusión, de la participación del bien, de algo así como una generosidad inherente al bien. Y cuanto más alto, más difusivo, este sentido lo tuvieron los grandes filósofos griegos. Si el bien es algo del ser, es la perfección del ser, es la plenitud del ser, no es nada que podamos dividir del ser, es el ser, cualquier ser que alcanza la plenitud de su esencia en la existencia. Cuando un ser ha realizado cumplidamente el fin para el cual ha sido creado, cuando un ser ha alcanzado la perfección de su naturaleza, ese ser ha realizado su fin y su bien. Y este bien suyo es el bien. Y en tratándose de la criatura inteligente y capaz de querer, capaz de amar, ese bien soberano, ese fin último, como hemos visto, es el mismo Dios objetivamente considerado, porque es aquel bien total, aquel bien sumo en el cual solamente puede descansar el hombre y puede reposar allí en una dicha plena, en una bienaventuranza eterna. Y hacia ese bien el hombre tiende naturalmente, la voluntad como naturaleza quiere necesariamente ese bien universal, total, y si lo tuviera delante, si lo pudiera ver, irresistiblemente se movería hacia él. Dios todo lo ha creado uniendo y no ha creado nada ni a nadie para Él solo. ¿Quién ha introducido la separación, la ruptura, la subversión, la perversión? Es justamente el pecado, es justamente el mal. Y el mal no puede proceder de Dios, porque Dios es el ser absoluto, es la unidad absoluta, es la verdad absoluta, es el bien absoluto. No puede irradiar, no puede surgir de él actividad alguna que no sea creadora de bien, que no sea en su obra reflejo de esa perfección suya. No puede, evidentemente, es imposible, esto no es una limitación de Dios, sino que esto es su perfección, esta bondad, y esta bondad absoluta que se difunde, que se irradia, porque la creación es una sobreabundancia del ser. El amor es una plenitud del ser. Solamente a estos filósofos contemporáneos, que son filósofos fragmentarios, que odian lo sistemático porque no les da el cuero para las grandes síntesis, y entonces desmenuzan la filosofía, a veces son especialistas de talento, buenos psicólogos, finos estetas, historiadores excelentes, pero les falta ese poder de la visión total en sus distinciones, que es la contemplación metafísica. Y entonces han inventado esta cosa que se llama la axiología contemporánea, donde a usted le hablan de los valores, como si los valores fueran unas cosas independientes, desprendidas del ser, y le dicen todavía a uno que los valores valen y no son. Y entonces los valores forman una especie de esfera ideal en la cual esos valores aparecen con una consistencia propia, y encima, no solo por lo mismo que los dividen del ser, los dividen también de la inteligencia, y entonces ponen el sentimiento, la intuición afectiva, o cualquier cosa de que, o la voluntad, para acceder a ese mundo de los valores, y sacan aquello de Pascal que el corazón tiene, digamos, sus razones que la razón no conoce, lo cual son formas de decir, son imágenes, no razones. A Dios, Dios le ha dado al hombre la inteligencia para conocer, y la sensibilidad es evidentemente un instrumento para ese conocimiento intelectual, puesto que el hombre es una inteligencia carnal, es una tabla rasa, su mente, cuando nacemos y recibe a través de los sentidos las sensaciones, las imágenes en las cuales la inteligencia penetra y abstrae aquello que constituye la esencia, la razón de ser y de sentir de las cosas. Y por analogía con lo sensible, que es lo que le está dado, inmediatamente el hombre se eleva al mundo suprasensible, al mundo de las esencias puras y al mundo de Dios. Cuando Platón hizo esa separación así tan estricta entre un mundo sensible y un mundo de las esencias, exageró una profunda verdad, lo que quiso él mostrar, que la inteligencia, el alma inteligencia del hombre estaba para proyectarse en ese mundo de los seres inmutables, de las cosas eternas, y que en definitiva un reflejo de esa eternidad estaba en la cifra de eternidad que cada cosa encierra. Aun cuando él, el mundo sensible, lo viera simplemente más bien como un no ser, pero ahí estaba reflejado, sin embargo, ese mundo de las esencias incorruptibles. Ahora bien, el pecado ha introducido la separación, ha roto la unidad. Y el origen del mal, el sentido del mal ha sido justamente que el hombre ha quebrantado esa orientación libre, lúcida, deliberada hacia el bien, más precisamente hacia lo mejor, que es la dirección del acto libre, del acto moral. Como ya les dije en otra clase, define Aristóteles el acto moral, el acto libre, como preferencia reflexiva de lo mejor. Y en esto se ve perfectamente que el obrar sigue al conocer, que el querer y la preferencia siguen la línea del conocimiento, porque el conocimiento de la inteligencia se mueve en la dirección de la última distinción, porque en la última distinción de cada cosa, ahí está la esencia. Y ahí está lo mejor de ella, y ahí está su rango metafísico, su título ontológico, su lugar entre los demás seres. De manera que la inteligencia se mueve en la dirección de lo distinto, de la última distinción, como dice Platón en el Tetetos. Llegamos al concepto y definición de una cosa cuando hemos alcanzado su última distinción, y ahí está lo primero y principal de esa cosa, y ahí está el bien de esa cosa, y ahí está lo mejor de esa cosa, como la razón es lo primero y principal del hombre y su distinción. Y en esa misma dirección se mueve la voluntad en su acto libre, que es, repito, una preferencia reflexiva de lo mejor, como el acto de la contemplación de lo que es la aprehensión de esa última distinción de cada cosa, que ahí está su verdadero ser. Por eso, ¿en qué consiste? Así como el error es, en lugar de ser lo que es, el error es lo que no es, pensar lo que no es. ¿En qué consiste el acto libre que se decide por el mal? Simplemente que en lugar de preferir lo mejor, prefiere lo que es menos bueno. Prefiere lo que es menos bueno, sacrificando o posponiendo a lo menos bueno lo que es mejor, lo que es más bueno. A lo más perfecto, lo más imperfecto. A lo mejor, lo peor. Y el primer acto del hombre, tal como lo entendemos nosotros cristianos por la fe, y que por otra parte es lo más razonable una vez que nos ha sido revelado para entender el origen del mal. ¿En qué ha consistido el mal? El origen de todos los males que existen entre los hombres, me refiero a los males morales. ¿Por qué males físicos? ¿Qué es un mal físico? Es, por ejemplo, una cosa que no se ajusta a su fin, o que compromete su fin, o que no sirve para el fin para el cual está hecha, es mala. Si un cuchillo no corta, es malo, simplemente porque no cumple su fin. Y uno dice, es malo. Cualquier cosa que no está dentro, digamos así, que no realiza en la existencia aquello para lo cual existe, es malo. O se lo hace malo deficientemente, o en forma degradada. En cambio, aquel que es en la existencia conforme con su naturaleza, que cumple el fin de su existencia, ese es, en la medida que lo logra, tanto más perfecto en su especie, se sobreentiende. De tal manera entonces que el mal moral es simplemente esta preferencia subvertida, esta perversión de la preferencia. El hombre estaba frente a Dios, en comunicación con Dios. Dios era el mejor, Dios era el fin, el acabamiento, la plenitud, la suma perfección. En vez de elegir al mejor, se eligió a sí mismo. Se prefirió a sí mismo. en vez de preferirlo a Dios, se prefirió a sí mismo. Y aquí comienza el drama del hombre sobre la tierra. Y aquí comienza también la historia de la salvación, es decir, de la intervención de Dios, que en su infinita misericordia no lo deja perderse como lo ha definitivamente, como lo ha decidido libremente el hombre. Se prefirió a sí mismo en lugar de preferir a Dios. Prefirió una cosa buena, porque el hombre es una cosa buena. Desde el momento que además es una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza. Pero al preferirse a sí mismo, lo despreció al Creador. Lo hizo a un lado. Le dio la espalda. ¿Y en qué consistió la justicia de Dios? En dejarlo de espaldas a él. Hiciste estar solo. Observen bien, Dios todo lo ha creado uniendo. Quisiste estar solo, te dejo solo. Porque la justicia verdadera sigue siempre la línea misma del delito. La pena continúa el delito, como finamente lo ha observado por otra parte este gran penalista italiano, Carnelutti. La pena sigue siempre la línea misma, la dirección misma del delito cuando es justo. La expulsión del paraíso no es nada más que eso. El hombre quedó como quiso estar, solo, sin Dios, encerrado en un mundo suyo, con un horizonte demasiado humano, librado exclusivamente a sus recursos, a sus medios. Como todo el mundo visible había sido creado para uso del hombre, para dominio del hombre, el hombre lo va convirtiendo en un inmenso taller. En un inmenso taller donde él todo lo manipula y todo lo opera y todo lo transforma. Pero se trata de un mundo y de cosas que son finitas, que son transitorias y que tienen que ver con lo transitorio de él. Por lo cual él se decidió por lo efímero, que es lo que viene de la criatura. Porque la criatura, ¿qué ha aportado en la creación suya? La nada, nada, no ha aportado nada. Todo lo que él lo ha puesto Dios. De manera que cuando el hombre obra mal, lo que hace es no obrar una cosa consistente que es el mal, porque el mal es una privación, no es nada que es algo que falta, así como la ceguera no es una cosa positiva, sino la ausencia de visión, y ser manco es no tener la mano que uno debiera tener. El mal es simplemente una privación de vida. Le costó mucho a San Agustín, tan luego a él, comprender esto. Por eso recién, pasados los 30 años, se apartó del maniqueísmo y abrazó esa posición escéptica de los neoplatónicos, hasta que Dios, usando como instrumento a San Ambrosio, lo conmovió profundamente y lo llevó a la fe cristiana. Pero una mente tan poderosa como esta, que le iba a dar tantas cosas profundas, tantos tesoros inagotables de sabiduría y de belleza a la Iglesia de Cristo, demoró largamente para comprender que el mal no es ninguna cosa que es, sino algo que falta, una ausencia que está presente, pero una ausencia. Por eso nosotros decimos privación, corrupción, degradación, perversión, porque todas estas formas están señalando disminución, descenso, empobrecimiento del ser, que eso es el mal, que eso es el mal. El hombre eligió estar solo y Dios lo dejó solo. Y el hombre quedó, pero esta soledad del hombre no es solamente la soledad respecto de Dios, no es solamente que quedó dividido de Dios, el hombre se dividió del hombre, como prójimo y como sí mismo. Porque el hombre dividido de Dios se vuelve inhumano. Inhumano con el otro hombre, con su prójimo, e inhumano consigo mismo. Esto es un hecho irrevocable. Esto es así. Uno lo puede ver incluso en fenómenos contemporáneos, en hechos contemporáneos. Hay una perversión de la inteligencia primero y de la voluntad consiguientemente, que se llama el fenómeno del liberalismo moderno. Porque en el fondo, ¿liberalismo qué es? El liberalismo es querer librarse ante todo de Dios. Y de todo deber hacia Dios. Y como todo deber hacia Dios es el fundamento de todos los otros deberes del hombre para con los demás hombres y con las demás cosas, entonces nosotros asistimos a un hecho pavoroso, a un hecho contemporáneo pavoroso, que es, casi diría yo, es un atrevimiento, pero esto es peor que el pecado original. Porque este es un pecado después de más de 1500 años de propagación de la verdad revelada, de testimonio del sacrificio de la cruz. Es en el mundo cristiano, en el mundo redimido por el Dios hecho hombre, donde nosotros asistimos a esta cosa monstruosa que se concreta en el siglo XVIII. Sustituir el dogma del pecado original, es decir, de ese origen de todos los males existentes entre los hombres, de ese principio de todos los males, erigir al hombre del pecado en inmaculado. Porque el siglo XVIII es el siglo de la Inmaculada Concepción del hombre. Es el siglo de la bondad natural. Lo mismo se llame Locke, se llame Rousseau, o todos sus epígonos. Y lo más extraordinario es esto, que se hace justamente del hombre del pecado. Se hace de la inclinación egoísta del hombre. ¿Qué es inclinación a qué? ¿Qué es propensión a qué? A la soledad y el aislamiento. Eso significa egoísmo. Se hace de eso una cosa inmaculada, la inocencia misma. Piensen ustedes que todavía los chicos de las escuelas llevan guardapolvo blanco, que no vayan a creer ustedes que se eligió ese color que es el más antieconómico. Y el que más trabajo cuesta a las madres, porque sí se lo eligió, como expresión de que el niño es inmaculado. El niño es inocente. El hombre ya no nace más culpable. El hombre nace bueno. Lo corrompe la sociedad. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces se buscan orígenes sociales, origen en la propiedad privada o en cualquier, o en la prepotencia de un hombre sobre otro, o en cualquier cosa se busca el origen del mal. Pero ya se ha puesto un velo sobre este origen del mal, que fue una desobediencia a Dios, que fue una preferencia del hombre por sí mismo en lugar de preferir al mejor, que es Dios. Se elige justamente al hombre egoísta como la expresión del hombre inmaculado, del hombre inmaculado. Y entonces, a partir de ese momento, todo el problema del hombre se convierte en un problema social, de reforma social. Hay que reformar la sociedad de tal manera que se elimine esa causa social histórica del mal, que Rousseau la pone en la propiedad privada, porque él lo dice en el discurso de la desigualdad. El día que un hombre le puso cerco a un terreno y dijo, esto es mío, ahí comenzó todo. Ahí comenzó la explotación, la envidia, la violencia, todas las formas del mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Suprimir la propiedad privada. Esa es la razón profunda del comunismo. Es eso. Y ahora tenemos hasta socialistas cristianos que piden la socialización de los medios de producción con obispos a la cabeza, en la iglesia argentina inclusive. Socialización de los medios de producción. Porque ¿dónde está el mal? Está en la propiedad privada. No dicen que el mal está en haber hecho del hombre egoísta el principio y el fin de la sociedad. No dicen eso. Le echan la culpa a la institución de la propiedad privada desnaturalizada, deformada monstruosamente por la definición liberal. ¿Qué son los derechos proclamados por la Revolución Francesa? Son los derechos del hombre egoísta. Tomemos nosotros los cuatro principales. La libertad. ¿Cómo define la libertad? Todos los códigos liberales y constituciones liberales. Es el derecho que pertenece al individuo de hacer todo lo que le plazca siempre que no perjudique la libertad de otro. Uno ve que en el fondo este es un principio de separación. Que no perjudique la libertad de otro. ¿Acaso la vida de cada uno no está tremendamente comprometida con la de los demás? Tremendamente comprometida con los demás. ¿Qué hace un padre con sus hijos? Para bautizarlos, para criarlos, para educarlos. Hace una larga espera hasta que sean mayores de edad y a fin de no comprometer la libertad suya, de no imponerle nada, de que decida por sí mismo, espera hasta entonces. ¿O qué hace? Este es el problema. ¿Decide por el hijo o hay que hacer esta espera? Que de años, de muchos años. Y además hay que darle los medios para que luego pueda tener discernimiento. De manera que ustedes ven que el padre tiene que elegir por el hijo. Bien o mal. Es una cosa clara como la luz del día. No hay manera de remediar este asunto. Pasemos al problema de ya del hombre con uso de razón. No reconozco más derechos ni más obligaciones que las que yo he contraído libremente. Pero ese es un principio de convivencia, de comunidad, de comunión, o es un principio de separación. Piensen ustedes que todo el sistema contemporáneo está regulado jurídicamente por el contrato. Aristóteles, que era perito y maestro en cosas humanas, como no ha habido otro, analiza en la política el sentido del contrato y dice: el contrato no es un principio que une, sino que separa. Porque cuando yo con otra persona firmo un contrato en que yo me obligo a tanto y el otro se obliga a tanto, lo que estamos sellando no es nuestra unión, sino el límite donde comienza nuestra separación. La obligación es hasta acá, luego estamos separados. Pasemos, ya que está sonando la hora, al derecho de propiedad, que ahí está el meollo de la cuestión. ¿Qué dice el derecho de propiedad en todos los códigos, empezando por el de Napoleón, Código Civil Liberal? Es el derecho de todo ciudadano de gozar y disponer a su arbitrio de sus bienes, de sus ingresos, del fruto de su trabajo y de la renta de su industria. Disponer como a uno le plazca. Es un derecho del hombre solitario. ¿A dónde está el sentido social, el sentido comunitario? ¿Dónde está la difusión del bien? ¿Dónde está el compartir? El derecho de propiedad está definido monstruosamente. Y a pesar de todas las reformistas estas de los códigos, sigue imperando eso en el mundo. Por eso un puñado de banqueros tiene la riqueza de todo el mundo y administra la riqueza de todo el mundo, también del mundo comunista. También del mundo comunista. Un puñado nada más. Es ridículo decir que el comunismo va a suprimir la propiedad privada. Ya está suprimida. Porque hay un puñado que dispone de la riqueza de todo el mundo, de la propia y de la de los demás. Y luego está el mundo proletarizado y endeudado hasta los ojos. Esa es la realidad. De manera que el comunismo no viene sino a sistematizar, a institucionalizar un hecho producido por la ley intrínseca, por la dialéctica intrínseca de la libre concurrencia sin límites. En una palabra, observen esta cosa tremenda y pavorosa. Se ha pretendido edificar un mundo que se llama civilización cristiana, que se tiene la audacia de llamar civilización cristiana y occidental, tomando como base y fundamento al hombre del pecado, al hombre egoísta, erigido en inmaculado, erigido en inocente. Ustedes toman toda la economía moderna a partir de la riqueza de las naciones de Adán Smith, ¿qué dice Adán Smith? Que cada uno buscando su propio interés hace el beneficio de los demás. Es decir, cuanto más avaro y egoísta es uno y más dedicado exclusivamente para sí, está trabajando para los demás. Esta dialéctica, este modo de razonar, se nos ha metido a todos en el alma. Lo tenemos en la mente, lo aplicamos siempre. Porque nosotros hemos hecho del hombre del pecado, y el pecado es separación, el pecado es desunión, el pecado es aislamiento, y Dios todo lo ha creado uniendo, y Dios a todo ser que ha creado no lo ha creado, sobre todo al ser inteligente y libre para él solo, para él solo. Nosotros hemos hecho de ese hombre aislado, de ese hombre separado, de ese hombre egoísta, avaro y usurero, hemos hecho el fundamento de una civilización, de la familia, de la profesión, de la empresa, del trabajo, del capital, del Estado, de todo, de todo. Y para terminar por hoy, de esta manera la voluntad perversa ha ido sustituyendo y apareciendo como buena voluntad a la voluntad recta, al querer que sigue a la verdad. Se ha ido impregnándolo todo, la mente, el corazón, las instituciones. Que por ejemplo en estos días se está pasando en Buenos Aires una película monstruosa que se llama Z, que es monstruosa porque es la negación y el odio a la jerarquía y sobre todo a lo militar en una medida jamás vista. Es histriónica, grotesca, ruin, vil, y es una exaltación de la subversión. Y los públicos terminan aclamando. Y no es público proletario. Es toda nuestra clase media, porque al rezo, al River Indarte, no van los proletarios. Y aclaman. Y yo escucho en mi colegio católico, y escucho a los muchachos católicos hablar exaltadamente. De una cosa que incluso cinematográficamente es grotesca, histriónica, es ruin. Pero hay una cosa ahí, donde se ve hasta qué punto la voluntad perversa y la mente subvertida ha ido dominando la conciencia del hombre, sobre todo ilustrado y universitario. Y es que el odio a la jerarquía, en el fondo, que lo vemos también en la iglesia, es el odio al sentido de lo mejor. Es el sentido de Dios. Conocer es distinguir, y la distinción es jerarquización, y amar es preferir, preferencia reflexiva de lo mejor. Nos han destruido el orden natural de la vida de la inteligencia y de la vida del corazón.